Los ingenuos han lanzado un candidato a la gobernación. Ya han pasado 2 días y nadie sabe dónde ha caído.